sabéis que os podéis ir a Londres de la mano de Toque y Diego Maspuma a ver la final entre la regata, en la regata esta que enfrenta Oxford y Cambridge. Será dentro de un tiempo, que no sé cuándo es. Y tiene que ser el 29 de marzo, y se irá el que nos mande la mejor chuleta o la mejor historieta de copietaje en el instituto, en el colegio o en la universidad. Hoy nos lo manda Rafael de Vigo, que viene cubierto de chocolate como las barritas de Toque. A ver qué nos cuenta. Pues resulta que hicimos un examen de latín y se nos ocurrió dar el cambiazo del examen. El despacho del profesor tenía unas ventanas de estas que abren en ángulo y que dejan muy poco espacio, y esas ventanas daban a un patio interior. Así que como yo y otro grupo de compañeros comíamos en el colegio, decidimos que en el descanso del comedor, que iríamos por allí por ese angulito, se colaría el enano, que era uno muy pequeñito, y daría el cambiazo. Así que en el descanso nos fuimos tres o cuatro, nos metimos al patio, y el enano se metió por el ángulo, con la mala fortuna de que cuando tenía pasado medio cuerpo, el otro medio no quiso pasar. El enano se quedó bloqueado en el ángulo. Cuando estábamos intentando empujarlo para que se metiera hacia adentro, para que diera el cambiazo en el despacho, el enano nos avisa de que oye ruidos en la puerta del despacho, de que está entrando el profesor. Claro, nosotros ni siquiera intentamos tirar del enano. Lo que hicimos fue pegar una escapada monumental, y el profesor, al abrir la puerta, se encontró con el enano enganchado en la ventana y diciendo: ¿pero usted qué hace aquí, señor? Pobre enano, lamentable, ¿eh? Al enano siempre se le abandona en el último momento, ¿eh? Qué injusticia. Bueno, injusticia. Puede ser que Rafael de Vigo se vaya a Oxford, a Londres, para ver la final entre Oxford y Cambridge. El enano, que el se vaya al enano. Claro, de irse a alguien, efectivamente, de irse a alguien se va al enano. ¿Tú cómo copiabas, Santiago Segura? Varios métodos. Sí, yo he hecho de todo, ¿no? Lo del cambiazo era muy típico también. Incluso he llevado gente a que se presentara por mí en los exámenes. O sea, nada original, vamos. Nada original, efectivamente. Oye, Santiago, ¿cuándo vas a rodar tú un largo? Pues como director. Iba a decir cuando sea mayor, pero ya estoy muy crecido. O sea, que este 15 de junio, si no empiezo a rodar, perderé mi credibilidad, la poca que tengo. Así que lo voy a hacer como director, protagonista, incluso he escrito la historia. ¿Y de qué va? Pues es de un policía español, fascista, machista, racista, alcohólico y del Atleti. Eso te ha sobrado al final. ¿Me ha sobrado? Sí. No, bueno, es que es así el personaje. Ya, bueno, sí. Tiene poca gracia, ¿eh? El personaje. ¿Y qué más? Juan Luis, tú eres muy majete, tío. Vale, ¿y qué más? Se ha levantado... Se ha caído de la cama. No, no sabes lo que pasa, que no le dejaban pasar a la discoteca de pequeño. Ya me has dicho antes que sí cuento mucho la del trozo. Pero era broma. Ah, era broma. No, pues básicamente es eso. Tiro, sexo, diversión. Hemos estado hablando de varias maneras de copiar en los colegios. Jean-Michel... Oye, pregúntale, Guillermo. Debe preguntar si copiaban en el colegio primero. Si ya, tiene, pero igual los internacionales tienen algún método cojonudo. ¿Qué nos pasan? Pero ya, se va a pensar que está... idioma, si no se entienden. ¿Eh? A ver si piensa que le insinúas que plagia. About this cheating contest. You used to cheat in school? All the time. It's the reason why I'm here, you know, today. Dice que sí, copiaba todo el rato y es la razón por la que está hoy aquí con nosotros. Because it helps a lot in life. What's that? It helps a lot in life. Dice que you have to do that. Ayuda mucho en la vida. As soon as possible. Do you have any special system to cheat in school in France? Is there any method that you could recommend to the audience? Method or writing in your hands, and you can put this in your forehead so like that the other guy can read. Dice que uno de los métodos más populares en Francia es escribir la chuleta en las manos y luego llevártelas a la frente para que se quede marcado y puedas copiar todo en la mano y el de enfrente mirándote a la cabezota. Con un espejo, claro. Or you can have also a broken arm, you know, with a plaster. Un brazo. You have a walkie-talkie inside, and you can have one guy at the other side of the building talking to you, and with all the books and dictionaries and all the time. El método del brazo roto con el walkie-talkie dentro, que ya más de uno nos lo ha mandado, sí. Y el chivato en el cuarto de baño, que no le pase como a las chicas de Valencia, que hubo amenaza de bomba. Y se las llevaron pensando que el walkie-talkie era la bomba y todavía están en la cárcel diciendo libertad provisional. Dice libertad provisional. Oye, pregúntale, porque ha vuelto ya Michel Jarre a grabar con sintetizadores analógicos. Que le pregunte Santiago Segura, por favor. Bueno, pregúntale que por qué ha vuelto con... No, que por qué no. Ha vuelto a grabar con sintetizadores analógicos, no digitales. Y ha dicho que es que la gente somos analógicos, no digitales, que nos lo explique. Vaya preguntita, ¿eh? You came again back to analogic. Why did you abandon No. No, that's Santiago. No, I agree. This is very good. Sí, very good. Yes, this is very good. I understood. No, pero we can no do this show together. Venga. No, I mean, I just wanted to go back to the first electronic instruments I used, and after having explored various ways in the 80s, I mean, with digital instruments, I felt that the first electronic instruments may become kind of Stradivarius of electronic music for the future. With in a very, you can do music like a painter, like mixing colors, like you're mixing sounds. And so on. It's they're very special instruments that have not been very known because they just stopped to be produced at the beginning of the 80s. And I wanted to go back to yeah, okay. Que quiere volver al principio a los casiotones analógicos. Dice que es un sonido muy especial, él los ha llamado los Stradivarius del sonido electrónico, que luego el sonido digital no lo ha superado en absoluto, y que con estos sintetizadores analógicos puedes hacer como un pintor, que son casi como mezclar colores en la paleta, puedes mezclar las melodías y hacer la música que a él le gusta. Yo creo que queda muy bien, como ¿no? Chana, la traducción que ha sido todo tipo de idiomas, ¿eh? La traducción ha sido buenísima, ¿podemos cantar alguna canción en francés? Est-ce que nous pouvons chanter quelque chose en français? Frère Jacques. Frère Jacques. Frère Jacques, dormez-vous, sonnez les matines, ding-dang-dong. Ding dang dong. Quand j'étais petit garçon, je rebasse maison en chantant. Bueno, nos ha llamado el garzón que el que está malo y está enfermo y ha anulado todas las entrevistas que tenía en España y se vuelve a Estados Unidos porque está malo. Ay, pobre Payo Garfunkel. Que se recupere. Ponte bueno, Garfunkel. Y que cuando vuelva hablará con nosotros y traerá también a Don Simón.